Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 14 de junio. Este mediodía ha tenido lugar la inauguración de la exposición de fotografías sobre deporte y homofobia denominada Contra las Reglas, cedida por la Federación Arcoiris y creada con el apoyo de la UEFA y el Granada Club de Fútbol con el patrocinio de la Junta de Andalucía. La exposición se encuadra dentro de la programación de la tercera edición del Orgullo Serrano, organizado por la Asociación Delta de la Sierra de Cádiz y que como novedad este año incluye a Ubrique como sede para sus actividades. La exposición se compone de un conjunto de paneles informativos que se han distribuido por las instalaciones del complejo de la piscina municipal, contando con el respaldo de la Concejalía de Deportes y su responsable Antonio Martel y de la delegada de Igualdad Badalena Burdallo. A través de esos paneles se quiere visibilizar a una serie de deportistas de élite, homosexuales, bisexuales y transexuales, para poner de manifiesto la magnitud de la discriminación homófoba en el deporte y su evolución en los últimos años, prestando especial atención a la práctica del fútbol. La programación de la tercera edición del Orgullo Serrano continúa esta tarde con la celebración de una mesa redonda en el Centro de Información Juvenil de Ubrique a las 7:30, donde se presentará la Sociedad Ubriqueña, la Asociación Delta de la Sierra de Cádiz y se abrirá un debate sobre la realidad de la comunidad LGBTIQ de la Sierra de Cádiz. Hoy hemos venido a Ubrique desde la Asociación Delta y como organizadores del Orgullo Serrano, porque hoy es el día específico que vamos a dedicar a la población de Ubrique. Como sabéis, Ubrique es una de las sedes del Orgullo Serrano este año y hemos venido precisamente pues para empezar con una exposición. Vamos a hacer la apertura de una exposición que se llama Contra las Reglas. Y esta posición viene cedida por la Asociación Provincial Arcoiris. Y bueno, estamos muy contentos porque el Ayuntamiento de Ubrique la verdad es que nos ha facilitado todo y la vamos a tener montada desde el día hoy 14 hasta el día 19 en las instalaciones de la piscina municipal. Y bueno, recordad que el Orgullo Serrano son unas jornadas que vamos a tener durante una semana, que ya empezamos ayer lunes, en Arcos y en Borno. Vamos a estar durante una semana pues reivindicando nuestros derechos y nuestra dignidad como el colectivo, las lesbianas, los gays, las transexuales, los transexuales, los bisexuales, los intersexuales y la gente queer de la Sierra de Cádiz, en concreto de Ubrique. Pues necesitamos precisamente esta semana pues para reivindicar y para visibilizarnos y normalizar nuestra situación en la Sierra de Cádiz. Hace poco ocurría un atentado tremendo en Orlando, en Estados Unidos, y bueno, no viene más que para confirmar que se necesitan semanas como esta para sensibilizar y concienciar a la población de que es una realidad, de que nosotros existimos y de que necesitamos ser respetados y apoyados por toda la sociedad, porque como habéis visto somos un colectivo muy, muy vulnerable. Y bueno, yo espero que con esta semana pues toda la gente de Ubrique pues se anime, venga a la exposición. Y también recordarle que esta tarde pues tenemos una charla debate. Esta charla se encargará Joaquín Ramón, que es el vicepresidente de la Asociación Delta, y la charla es una presentación de nuestra asociación, de nuestra pequeña pero intensa historia como asociación en la sierra, y también hablará un poco de la realidad LGBTIQ en nuestro entorno, en el entorno rural y en concreto en la Sierra de Cádiz. Y nada, yo invito a todos los ubriqueños y ubriqueñas a disfrutar del Orgullo Serrano y recordarles que el sábado día 18 será el día grande del Orgullo Serrano en Arcos de la Frontera. Viene una batucada desde Cádiz, vamos a hacer un pasacalle hasta el casco antiguo con esta batucada. Tendremos actuaciones, una obra de teatro a cargo de Entretelas Teatro, que es una compañía de teatro de Arcos de la Frontera. Leeremos un manifiesto y por último tendremos también una DJ en el Bar Castro, allí en Arco. Así que toda la gente de la sierra y en concreto la gente de Ubrique está más que invitada a pasar un día festivo de felicidad y de buenas sensaciones con toda la gente allí en el Orgullo Serrano, que será el último día y será el día más grande. Bueno, esta exposición Contra las Reglas, como bien decía mi compañero Rafa, viene cedida por la Federación Andaluza Arcoiris, a la que pertenece la Asociación Provincial Arcoiris, de la que soy presidenta. La exposición lleva años ya dando vueltas por toda Andalucía, la han visto cientos de andaluces y de andaluzas, y por fin ha llegado a la comarca de la sierra. La exposición trata sobre la relación entre homosexualidad y deporte. Originariamente se diseñó en Alemania, se tradujo en España por primera vez en 2010 y luego llegó hasta Andalucía de manos del Granada Club de Fútbol y con el apoyo de la UEFA. Está subvencionada por la Junta de Andalucía y nada, y consta de una serie de paneles en la que se explica esa relación entre homosexualidad y deporte. Se habla de casos reales de homofobia y de bifobia, de transfobia dentro del mundo del deporte. Y luego también hay unos paneles dedicados a la relación, sobre todo con el fútbol, que es uno de los entornos en los que más nos pide la exposición. Y finalmente hay una serie de 16 biografías de deportistas de élite, gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, visibles, que se han visibilizado en algún momento de su vida como lo que son, que no han tenido miedo a hacerlo y están ahí como referentes positivos para que todas las personas, sobre todo los jóvenes que vienen detrás, vean que en el mundo del deporte, por supuesto que también estamos, como en cualquier área de la sociedad. Y nada, es una exposición muy bonita para sensibilizar, para visibilizar y también de alguna forma para hacer pedagogía y enseñar lo que mucha gente quizás ni se les pasa por la cabeza, y es que existimos y que necesitamos ese apoyo. Voy a agradecer a la Asociación DERTA de contar con el pueblo de Ubrique para esta exposición. Ya en la jornada inaugural del tercer Orgullo Serrano, pues estuve. Saben que tienen todo el apoyo institucional del Ayuntamiento de Ubrique. Es compartido entre las delegaciones de Igualdad y Deporte. También disculpar a la compañera Madalena Burdallo de no poder estar aquí por motivos de maternidad. Y bueno, este tipo de jornada, pues saben ellos que tienen todo el apoyo, dado que la coyuntura que se da ahora mismo en el mundo y se viene a reafirmar un poco lo que pasó en Estados Unidos, necesitamos más concienciación sobre este tipo de los colectivos LGTBIQ. Existen, están ahí y necesitan tienen que tener todo el apoyo de la sociedad, porque son personas normales en el sentido de que no pueden quedar marginadas como está sucediendo, y lo reafirmo con los atentados de Orlando, que ha sido después del 11S, los atentados terroristas y contra este colectivo que ha habido en la sociedad. A lo que nos atañe aquí a nivel municipal, pues aquí van a venir dos actividades, una charla coloquio esta tarde y ahora esta exposición que te ha puesto durante una semana y que, bueno, viene a enfatizar un poco lo que es el tema del deporte y los gays en el deporte un poco. He estado curioseando a lo largo de la mientras yo estaba montando y me parece un bonito recorrido sobre todo lo que es el deporte. Cambiamos de tema. Dentro de la programación especial que Radio Ubrique está llevando a cabo con motivo de la convocatoria de elecciones generales, hoy hemos contado con la participación del cabeza de lista de la candidatura de Ciudadanos, Javier Cano. En su intervención, entre otros asuntos, ha destacado que desde Ciudadanos se va a potenciar la marroquinería ubriqueña y a luchar por la eliminación del trabajo en precario dentro del sector de la piel. Tengo que agradecer el apoyo de todos los gaditanos para que yo estuviera en el Congreso de Diputados el mes de diciembre, apoyo que espero revalidar, y por otro lado que me he sentido un privilegiado para poder transmitir, trasladar las reivindicaciones, las reclamaciones de los diputados y llevarlas a Madrid, que la palabra de la provincia de Cádiz o las palabras de la provincia de Cádiz se escucharan repetidamente en Madrid. Nosotros, el grupo parlamentario, ha llevado más de 200 iniciativas. Yo en concreto he llevado en torno a 13-14 iniciativas parlamentarias de la provincia de Cádiz. A nosotros nos importa mucho el tema de los problemas que tiene la sierra de Cádiz, problemas de infraestructura, problemas de empleo. Queremos defender esa modificación de las políticas agrarias comunes que van a perjudicar a grandes sectores de la provincia, como le pasa al olivar de montaña, la remolacha, el trigo duro o caprino de leche. Estos sectores se quedan fuera de las ayudas. Se van a haber perjudicado más de 4.800 agricultores gaditanos y queremos, por lo tanto, que se refuerce, que no se pierdan esos 20 millones de euros a que Cádiz han condenado a la provincia de Cádiz. Nosotros vamos a defender, lógicamente, también la potenciación de sectores como la marroquinería de ahí de Ubrique, que trabaja con esas grandes marcas, compatibilizándola también con una situación de estabilidad laboral y una acabar con cualquier situación de precariedad laboral. Queremos favorecer la conciliación, lógicamente, familiar, que la mujer, el desarrollo de los trabajos de la mujer no suponga un obstáculo para ser madre y queremos apostar por la infraestructura. Es fundamental que la provincia de Cádiz tenga una buena conexión, tanto por vía de carretera como por vía de aeropuerto. El aeropuerto de Jerez hay que fomentarlo y potenciarlo. La autovía de Arco hace falta extenderla camino hacia Málaga y hace falta también una mejor conexión de la Jerez, los barrios y por fin, a ver si de por fin, de una vez por todas, se liberaliza la autopista de Cádiz. Evidentemente aquí hay varios claves. Por un lado, huir de los personalismos. El señor Rajoy, el señor Pablo Iglesias fundamentalmente han impedido que tuviéramos un gobierno, un nuevo gobierno y que se hubieran producido o celebrado estas elecciones del 26J. En primer lugar, por lo tanto, fuera personalismo. En segundo lugar, Ciudadanos ha pedido a todos los partidos que hagan firmen un acuerdo anti-sillones, es decir, que no supeditemos la formación de un gobierno a la obtención por cada uno de los líderes políticos de un cargo o de un sillón. Eso no es lo más importante, ya lo decía antes, no hay nada más importante que España o la provincia, en este caso para nosotros la provincia de Cádiz. Por lo tanto, es fundamental huir de los personalismos, es fundamental no mirar por su propio interés personal y es fundamental sentarse para negociar en definitiva cuáles son las medidas fundamentales para solucionar, sacar al país de esta situación. Ya digo que son el empleo, la sanidad, la justicia, los pactos como la educación, la innovación y la regeneración política, fundamental acabar con la corrupción y que nuestros impuestos se gasten en lo que se tienen que gastar. Nosotros, de Ciudadanos, no queremos recaudar más, queremos recaudar mejor. Hay que corregir determinados aspectos como el impuesto a las sociedades. Hay que luchar contra el fraude fiscal y acabar con las amnistías fiscales. ¿Por qué hay que premiar a personas como Cañete o como Bárcena o como los Puyol? Hay que premiar al que trabaja, igual que hay que premiar a las empresas que no despiden o que fomentan el empleo. Nosotros no tenemos ninguna línea roja. Nosotros pactaremos con aquel que defiende los intereses de España. Y no pactaremos con los que quieran romper España o los que quieran convertir España, como le pasa a Podemos, en una Grecia o en una Venezuela. Nosotros aspiramos a conseguir un escaño más, un diputado más, y entendemos que los ciudadanos, si nos valoran, y los gaditanos, si valoran el trabajo que han hecho cada partido, nos otorgarán ese segundo escaño, porque nuestra propuesta lógicamente pasa por acabar por ese nivel, alto nivel de corrupción y por defender a las familias, a los mayores y a los más jóvenes. Yo lo que sí le pediría a todos los que nos están escuchando, todos los gaditanos, que tomen dos decisiones. En primer lugar, para el 26 de junio. En primer lugar, ir a votar, no quedarse en su casa. ¿Por qué? Pues porque esta es una oportunidad para cambiar España, para cambiar la provincia de Cádiz. Es fundamental ejercer este derecho que tanto nos ha costado conseguir. Y finalmente, ¿a quién votar? Pues yo les pido que voten a Ciudadanos. ¿Y por qué? Pues porque Ciudadanos es el único partido que va a garantizar el mantenimiento de la sanidad pública gratuita, libre, la justicia de acceso universal, una educación basada en un pacto de Estado y la dependencia sin subir impuestos. Estos somos el único partido que garantizamos esa actividad y garantizamos que acabaremos con la corrupción y el fraude fiscal. Y también destacamos que hoy martes 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre bajo el lema La Sangre Nos Conecta a Todos. La jornada se está centrando en agradecer a los donantes sus donaciones y destacando la dimensión de solidaridad y conexión que existe entre donante y paciente. La Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique y el Centro Regional de Transfusión Sanguínea se han sumado hoy a esta celebración trabajando en la necesidad de donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para quienes lo necesiten. Bueno, pues es una celebración y un momento, un motivo para poder tener contacto a través de los medios de comunicación con la población donante y la no donante para lanzar el mensaje que viene siendo habitual nuestro y que la Organización Mundial de la Salud nos pide a todos los países que tratemos de lanzar, ¿no?, de emitir a la población. Y por un lado, en primer lugar, agradecer a todos los donantes que durante el año han hecho posible que a ningún enfermo que lo necesite le sea transfundido sangre. Y por otro lado, a la población que todavía no es donante de sangre, que no es donante, o lo está pensando, si haces donante, pedirle que den ese paso. Ese paso es el primer paso, que quizás sea el más difícil, porque hay muchos miedos que después se van a descubrir que no eran infundados, porque la donación es segura completamente. Hay un equipo de médicos y enfermeros que van a atender a los donantes de sangre para asegurarse de que no haya ninguna contraindicación en la donación. Nuestro profesional de enfermería está muy cualificado en esa labor de atender al donante, es decir, que van a estar en muy buenas manos. Los miedos suelen ser, me dolerá, me provocará anemia. Le podemos decir que ni provoca anemia, ni no duele más que un análisis de sangre que a todos nos han hecho en alguna ocasión, con un pinchacito en el brazo. Es dedicar unos 20 minutos de tiempo a la donación y salir con la conciencia y con la satisfacción de haber hecho algo que no se puede comparar con todo el oro del mundo, que es la sangre. No se puede fabricar, y que solamente la podemos conseguir de personas voluntarias y altruistas, que son los donantes de sangre. Y bueno, un problema también la Organización Mundial de la Salud pretende resolver, que no es en nuestro país ni en nuestro entorno geográfico, que es la donación sea 100% voluntaria y altruista, puesto que hay países, sobre todo en Latinoamérica, que no es del todo voluntaria ni altruista, ¿no? Sobre todo el altruismo se deja en algunos sitios un poco aparte, porque casi que se obliga a pacientes que han sido transfundidos a que busquen un donante de sustitución para, si le han transfundido dos bolsas de sangre, pues, o dos bolsas de sangre lo tienen que pagar, ¿no? En nuestro entorno, afortunadamente eso no es así. El paciente que recibe sangre la recibe de forma completamente gratuita, igual que el donante no ha recibido nada, ninguna compensación económica por el hecho de donar sangre. Y para nosotros en particular, pues el Centro de Transfusión de Cádiz supone también el arranque de la campaña del verano, en la que, con nuestro lema de verano solidario, queremos que sea eso, realmente un verano en que los que estamos sanos nos solidaricemos con aquellos que están pasándolo mal en los hospitales, que van a necesitar transfusiones de sangre, y que nos acordemos de que están ahí esos enfermos, y que igual que el resto del año se transfunde en bolsa de sangre, en verano se va a seguir prácticamente al mismo ritmo. Y en cambio, por otro lado, tenemos la dificultad, como en todos los periodos vacacionales, el verano quizás sea el más largo, además el buen tiempo hace que la movilidad de la población sea mayor, con lo cual los donantes habituales, pues a lo mejor el día que acudimos a un lugar habitual de donación, de colecta, pues no estén en su residencia, pues hayan salido a la playa, o lo más afortunado, hayan podido salir fuera de casa unos cuantos días a descansar. En definitiva, hace más difícil conseguir las 150, 180 donaciones diarias que son precisas para abastecer de media a nuestros hospitales. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.